Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Bienvenidos, muy buenas noches. Pasan 6 minutos de la 1 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en dirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Una noche en la que queremos ofreceros informaciones únicas con las mejores reflexiones. Será, por supuesto, en la tertulia. Si queréis estar informados del mundo del misterio, de la ciencia vanguardia, del futuro, de tendencias, de todo aquello que tenga que ver con lo diferente, con lo distinto, este es en vuestro programa y esta es vuestra sintonía. Os lo vamos a demostrar. Ya veréis, con asuntos únicos, los de la tertulia Zona Cero, que anticipamos ya mismo. Os contamos que la sonda Fénix ya ha hallado evidencias de la existencia de agua helada, congelada, en el planeta Marte. Ha sido una semana intensa esta, en la que después de primeras noticias un poco halagüeñas en un principio, después se ha confirmado que, aunque se ha tardado más de lo previsto, se ha confirmado que algunos de las evidencias halladas en la superficie de Marte certifican la existencia de ese agua helada. También os vamos a hablar de un inquietante fenómeno. Recogió varios casos hace casi un siglo un periodista norteamericano llamado Charles Ford, de quien aquí hemos hablado en muchas ocasiones. A los sucesos que él recopilaba se le conocían por el nombre de hechos forteanos. Pues bien, uno de ellos era las lluvias y las nieves de colores. Las nieves de color rojo que caían sin explicación. Pues bien, ya existe una justificación científica y un paradigma para explicar este fenómeno. Seguro que recordáis otro fenómeno misterioso por excelencia. Los famosos círculos de las cosechas comenzaron a aparecer hace algo más de 20 años en el Reino Unido. Todos los veranos surgen cientos de ellos. Pese a las explicaciones que se han dado respecto a su origen, ninguna de ellas tenía suficiente entidad para justificar la aparición de decenas, de cientos de estos crop circles en el Reino Unido. Pues bien, ahora este enigma lo podemos afrontar desde diferentes prismas gracias a nuevas noticias. Una de ellas, una de estas informaciones, nos remite a Málaga, en Ronda. Allí ha aparecido una de estas inquietantes formaciones sobre la que vamos a hablar esta noche, y además tenemos una nueva interpretación sobre estos complejos pictogramas que tienen estos círculos. Una información, un nuevo estudio del que nos va a hablar Jesús Callejo. Además, os vamos a informar sobre nuevas investigaciones científicas, de esas que nos interesan sobremanera, de las que abren las puertas a un mundo fascinante. Por ejemplo, un estudio certifica que el cerebro se anticipa al futuro y actúa en consecuencia antes de que seamos conscientes de la realidad presente. Y os vamos a hablar de fenómenos extraños en un colegio de Sevilla y de muchas otras más noticias, tanto más interesantes que las que os acabamos de presentar, pero para conocerlas tenéis que quedaros con nosotros. Una tertulia en la que, como siempre, estarán Jesús Callejo y Carlos Canales con nosotros y un nuevo invitado, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, a quien recibimos aquí con todos los honores que se merece, pero no solo. De tertulia se nutre la Rosa de los Vientos de esta madrugada. Habrá termómetro de la Tierra. Tomamos el pulso a la salud del planeta con Martín Expósito. Informaciones científicas nos hablan de un futuro poco halagüeño para las especies vivas del planeta. Podrían extinguirse hasta el 50% de ellas si se confirman los peores augurios de algunos científicos. Enemigos íntimos con Juan Antonio Cebrián, enfrentados en esta ocasión en el Versus, Enrique VIII y Tomás Moro. Y recibimos a la editora Laura Falcó Lara. Con ella hablamos de una nueva investigación respecto al Arca de la Alianza. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Al final del programa, como siempre, estaremos con vuestros correos, con vuestras consultas, con vuestros comentarios. Insistimos, rosa.vientos@onda0.es. La 1:11. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Habéis venido corriendo por el, sí, el micrófono. Sí, que son micrófonos corretones. Y como decíamos al comienzo del programa, añadimos hoy a la tertulia al director de la revista Enigmas, viejo conocido y amigo. También ha estado en algunas otras ocasiones, en alguna otra tertulia con nosotros. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues es un placer, como siempre. Y un placer, como siempre, además, escuchar las informaciones que nos traes, noticias realmente interesantes y realmente apasionantes. La verdad es que los contenidos que tenemos preparados para estas dos próximas horas son, como decimos, apasionantes. Como apasionante, Carlos, y creo que estás interesadísimo, porque en un principio podría pensarse, bueno, esto es una revolución para el futuro de la humanidad, porque las noticias de las últimas semanas son muy preocupantes. Se habla de un posible ataque de Israel a Irán. Se lleva hablando mucho tiempo, pero en las últimas horas la información y los rumores han crecido. Esto que ha provocado, sube el precio del petróleo porque Irán es uno de los grandes productores. El conflicto de Irak sigue ahí y eso sigue provocando que el petróleo siga subiendo de precio. Los árabes de Arabia Saudí parece que, bueno, a última hora han entrado en la petición y necesidad de suministrar más crudo al mundo para intentar bajar los precios, pero bueno, pues han hecho lo justito siempre para ello. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo así subía al haber menos petróleo y con ello conseguían que los dividendos para la familia real fueran todavía mayores. Y en medio de todas estas informaciones que han situado al petróleo en sus máximos históricos casi inaguantables para la humanidad, surge un descubrimiento científico que podría revolucionar ese mercado. Podría hacerlo. Más que este descubrimiento en sí, que lo puede hacer, es que es la primera pista, porque es la primera vez que se dice de una manera bastante clara lo que muchos sospechamos. Y es que hay mucha gente trabajando en fuentes alternativas de energía. Pero aquí lo sorprendente es que no se trata de una fuente alternativa al petróleo. Se trata además de lo mismo. Se trata de conseguir petróleo de donde menos se lo puede imaginar alguien. Efectivamente, tienes razón, esta semana el petróleo está rozando los $150. Tú has citado las razones fundamentales, pero es que hay algunas más. En todas cosas, muchas más, claro. No nos vamos a engañar que gran parte de los especuladores occidentales, o sea, de nuestro propio mundo, están jugando a futuros con elementos ya que habían previamente calculado de su vida y les interesa mantenerlo. Uh-huh. Yo en las informaciones que he leído en las últimas semanas, los expertos más críticos con cómo es ese mercado hablan precisamente de que, claro, al margen de estas cosas que hemos dicho, que es la que están en la primera plana de los periódicos, hay una cara B que es quizá tanto más importante y es el hecho de que juegan a futuros. Esto es muy difícil. Claro, yo que no soy nada conspiranoico, aquí estoy un poco de acuerdo esta vez contigo, porque aquí el problema que percibo es que aunque mucha gente que había previsto la guerra con Irán y por lo tanto una subida desmesurada del petróleo, al no darse el hecho, su juego de futuros pierde, uh-huh, con lo cual no lo van a permitir. O sea, es una especie de cosa complejísima que está además también detrás de los problemas que tú has citado y de las amenazas, bueno, de la clarísima amenaza de Israel de esta semana. En cualquier caso, cuando digo que hay investigaciones sobre elementos alternativos, desde, no sé, desde hidrógeno hasta cualquier otra cosa, todo el mundo sabemos a lo que nos referimos porque de vez en cuando sale en esta tertulia. Pero esta vez es distinto. Esta vez es una compañía norteamericana, se llama LS9. LS9 es una compañía del Silicon Valley que está financiada por alguien, bueno, pues bastante conocido, que ha decidido de momento gastarse no mucho, solamente $20 millones. Se llama Vinod Khosla y es bastante conocido porque fue uno de los fundadores de Sun Microsystems, o sea, de unas grandes empresas de informática del mundo. Bueno, LS9 tenía como objetivo simplemente una función o un trabajo que hacer en los próximos años, que era trabajar con levaduras industriales o cepas de E. coli, que es muy conocido, pero modificadas en su ADN para conseguir algo sorprendente. Y es algo sorprendente, es lo que su responsable, el director de la empresa, acaba de anunciar. Lo que acaba de anunciar es algo tan sencillo como que las bacterias modificadas genéticamente que produce la empresa LS9 en el Silicon Valley son capaces, alimentándose de su alimento básico, que es serrín o paja de trigo, de producir petróleo como excreción. Entonces, de momento, ellos tienen colocado en su... Petróleo, no una fuente alternativa, sino petróleo. Directamente. Claro, ellos se basaban en algo muy curioso. Ellos decían que como el petróleo crudo, lo que va a ser refinado luego para ser convertido en gasolina o combustible para aviones, por ejemplo, está solo a unos peldaños moleculares por debajo de los ácidos grasos, que son execrados, o sea, que expulsa habitualmente la levadura de coli durante su fermentación, pues se dieron cuenta que no hacía falta un gran trabajo, bueno, es un trabajo del copón, pero ellos consideran que no era un gran trabajo para conseguir algo tan sorprendente como que la bacteria lo que expulse sea petróleo. Entonces, de momento, y debe tener cierta gracia, en el Silicon Valley, en el despacho de este tipo, hay una especie como de jarrón enorme que produce aproximadamente un barril a la semana de petróleo. De petróleo ya listo para ser refinado y prepararlo para combustible. Claro, el cálculo que han hecho ellos ahora mismo es un cálculo cerrado, es decir, en el sentido que no saben cómo se podría modificar con la mejora de la tecnología futura. Calculaba que los 143 millones de barriles que necesita Estados Unidos por semana los cubrirían con una instalación de 203 millas cuadradas. Es decir, eso es el tamaño de Chicago. Eso no sería una instalación, sería una cosa monumental. Entonces, esto es, digamos, nada que menos, ya es, ¿no?, un pequeño problema. Pero estos tipos son de un optimismo total. La verdad es que alguien que es capaz de hacer que una petrolera literalmente cague petróleo, pues no me extrañaría que esté orgulloso y contento. Entonces, bueno, está absolutamente feliz. Dice que es un paso muy positivo y es evidente que lo hay. Yo comentaba el otro día que la verdad es que me lo pasé muy bien porque me mandaron una lista enorme de páginas web americanas donde hay de cómo fabricarte tu propio biocombustible en casa hasta cómo poder aprovechar el aceite de la cocina para adaptar tu motor y convertirlo en combustible de automóviles. Bueno, en un país eso que se dedica básicamente a la iniciativa de la invención como una parte esencial de su historia, no me extraña que el señor Pal diga, además dijo en broma en la rueda de prensa que entendía que todo el mundo tenía prisa, así que no se preocuparan porque él estaba dispuesto con su empresa a en unos 5 o 7 años, como él dice, intentar que se consiguiese el proceso que él hace ahora mismo, todavía a un cierto coste de bastante caro, al equivalente de conseguir barriles de petróleo que ahora valen $150 a 50, o sea, 3 veces menos de coste. Y digo, ¿cuántas bacterias hace falta exprimir para que expulsen petróleo? No, pues imagínate, un litro de petróleo. Son bacterias hipermicroscópicas, y este está hablando de un equivalente a la ciudad de Chicago para poder producir el consumo de Estados Unidos de una semana. ¿De dónde sale tanta bacteria? Pues fíjate, pues eso. No, las producen ellos mismos. Las fabrican ellos. Son E. coli modificadas, entonces ellos mismos son los que fabrican las propias bacterias y quienes les dan el alimento. Porque, claro, ellos no querían consumir vegetal. La bacteria se puede alimentar de cualquier elemento vegetal graso. Pero no querían utilizar, porque no les interesaba, consumos de maíz normal o de trigo, que se puede utilizar para comida, sino que prefieren utilizar residuos. De hecho, están trabajando con el serrín de las madereras de California, que cortan árboles, la madera que sobra, todo el polvo de madera que no tiene nada que hacer, pues él lo compra y lo utiliza para alimentar a sus bacterias. Y también están utilizando restos vegetales diversos. Por ejemplo, lo que se utiliza cuando limpian en verano los bosques de California para evitar luego incendios, pero en invierno, para evitar incendios veraniegos, pues todo eso ellos están dispuestos a cogerlo, recuperarlo, empacarlo y dárselo a comer a las bacterias, que luego execran petróleo. Entonces directamente va llenando el bote. Entonces la verdad es que es una cosa realmente tan curiosa. Ellos lo llaman petróleo 2.0. Por dicen que es la nueva versión futura del petróleo. Y además el tipo es muy optimista. Dice que cuando le planteó Biden Kosla, el que puso los 20 millones de dólares para la investigación, de qué estaban hablando, le dijo, bueno, creo que muchas veces, hay pocas veces en la vida en la que uno puede estar hablando de negocios que van a suponer miles de millones de dólares. Porque claro, todo el mundo se está dando cuenta ya de lo que esto significa si el S9, que es un gigantesco laboratorio, por cierto, sigue adelante con esta investigación. Y la verdad es que les ha pillado a todos, como se dice, con el pie cambiado. Todo el mundo pensando en pilas de hidrógeno, en biocombustibles. En el helio 2. Claro, en el helio 2. Y te sale de repente un tipo que te dice que te fabrica petróleo con bacterias que comen madera. Entonces, bueno, pues la verdad es que no deja de ser llamativo. La única laguna que veo a esa hipótesis, que me parece muy sugerente, es la cantidad de petróleo que se pueda generar para que complemente lo que se está generando ahora mismo, ¿no? La cantidad de millones de barriles. No, fíjate, claro, dice que el problema es eso, que ellos no podrían, por ejemplo, suprimirle el consumo total de Estados Unidos, por lo que he explicado, ni tener una factura del tamaño de Chicago. Pero lo que pasa es que dice que es que el proceso puede cambiar en función del desarrollo que vayan haciendo. Están trabajando con varias ideas, desde la posibilidad de crear factorías independientes, pequeñitas, que puedan cubrir, por ejemplo, una zona, una región, o incluso el aprovechamiento, las formas de aprovechamiento de los elementos vegetales sobrantes que el S9 puede utilizar para su famosísimo ya petróleo 2.0. Mira, además ya tiene nombre, ¿no? Sí, sí. Trolo 2.0. Hombre, sí. No podía ser de otra forma, viniendo claro, de Silicon Valley. No, pero cuidado, porque tiene dos enemigos, el S9 tiene dos enemigos que he estado mirando, dos enemigos peligrosos. Uno, Google. Google, que tiene una iniciativa, como sabéis, de generación de energía eléctrica hiperbarata, basada en elementos de energía renovable, que son, por ejemplo, algunos de los que hablaron de la posibilidad del helio 3 y de la luna, y los otros es Craig Venter, el famosísimo Craig Venter, que tiene una empresa que tiene el objetivo de crear hidrógeno y etanol mediante elementos de ingeniería genética. Que eso es todavía más complejo. Uh-huh. Entonces, tiene, la verdad es que, claro, la competencia está de empresas. Porque aquí, fíjate, es que es la diferencia que hay entre lo que estamos contando ahora mismo y lo que se piensa habitualmente, es que aquí no hablamos de países que vayan a crear algo. Son empresas privadas norteamericanas, uh-huh, las que están entre sí mismas compitiendo a ver quién es capaz de pegar el pelotazo que te puedes imaginar que va a conseguir el que logre esto. Sí, es como la idea del millón de dólares, ¿no? Es decir, sí, a ver quién busca una alternativa a esto sabiendo que el petróleo es finito, que antes o después va a haber problemas, que eso además es una fuente interminable de ganancias para las empresas más avispadas, pero tampoco eliminaríamos uno de los problemas de base del petróleo, que es la emisión de CO2. Claro, eso es lo que decía Craig Venter. Craig Venter, con la idea de crear hidrógeno y etanol desde sistemas de elementos modificados genéticamente, decía que es que se pueden fabricar, el igual que ha hecho el S9 con las bacterias, pero con la diferencia de que no irías al mismo sistema de combustible fósil, porque al fin y al cabo es lo que estás haciendo, sino que te irías a algo nuevo, y sobre todo al hidrógeno, que básicamente no es contaminante. Porque lo que por ahí van los tiros más. Juegan en las dos, vías. Lo que pasa que la idea es que era, por decir una manera, son elementos distintos. En tanto que las grandes corporaciones, pues no sé, desde General Motors hasta Mercedes o Ford o Audi, están trabajando en la construcción de motores. Es decir, esto es lo que están trabajando es en el sistema que alimentará las pilas que mueven los motores. Es decir, la idea de Craig Venter no era tanto el trabajar en motores de hidrógeno, que no es su campo, sino en elementos que le permitan por ingeniería genética crear hidrógeno. Hidrógeno de manera barata y masiva. La verdad es que todos trabajando en ello, es cuestión de tiempo. Lo esperaremos y veremos en qué queda este avance que a tan pocos interesa y a tantos nos interesaría a la vez, ¿no? El problema que puede ocurrir si es uno de estos listillos, como Cosla, el que lo consigue. Lo que van a decir, por ejemplo, antes lo que hemos dicho los del turbante de Arabia, ¿no? Pues eso se van a jorobar, está bastante claro. Por pero decir, no, pero que el problema consiste... Pero son los que mandan al final. Sí, pero todavía son los que mandan, pero el problema es porque esos pueden mandar o dirigir... Es que aquí hay un problema curioso. Pues yo digo que las cosas nunca son controlables por parte... Pues no creo en las conspiraciones. Porque tú, en un mundo de conspiraciones, tú puedes controlar eso. Un gobierno, puedes controlar un partido, puedes controlar un grupo de poder, pero lo que no puedes controlar es un chalao que se ha gastado 20 millones de dólares y en una cabaña te acabas de fabricar petróleo con bacterias que se comen madera. Entonces, quiero decir, eso es lo que te hace polvo. Te compras la patente y claro, se acabó. No, pero es que es el caso... Pero llega un momento que cuando las cosas son demasiado conocidas ya no puedes comprar la patente. Es que es lo que pasó con la aviación. Mira, lo del motor de agua es muy conocido y cada vez que alguien lo inventa. Es que el motor de agua no se puede inventar porque el agua no genera energía. Bueno. Pero que el problema consiste. Cada medio año no, pero son leyendas urbanas los motores de agua. Pero que, por ejemplo, eso pasó con la aviación. Tú puedes estar pensando en los grandes dirigibles como sistema de transporte futuro aéreo cuando de repente unos fabricantes de bicicletas te fabrican un avión. Pues que eran fabricantes de bicicletas, pero volaron. Y acaba de decir la Academia de Ciencias del Reino Unido que eso era imposible. Entonces, quiero decir, ese es el problema, que siempre hay alguien que se te escapa. Y sobre todo, siempre hay alguien que se te escapa cuando la iniciativa la llevan grupos muy pequeños, que tú no puedes controlar. O sea, decir, de hecho, todo el mundo sabía que Cosla estaba invirtiendo en una empresa de este tipo. Como todo el mundo sabe que Craig Venter está invirtiendo en una empresa que quiere fabricar hidrógeno por ingeniería genética. Pero es como que no les haces caso, total... Hasta pues, que uno lo consigue. Entonces ese es el problema, que cuando lo consigues ya es demasiado tarde. O sea, es cuando todo el mundo está pensando en que tiene que haber algún sistema para transmitir sonido por cable. Total, es factible y es fácil. Pero cuando te has descuidado ya te han patentado dos zumbaos el teléfono. Entonces ya es demasiado tarde. Ya no hay ningún gobierno que lo controle. Es decir, ya a partir de ahí ya has entrado en mercado libre y bueno, y todo el mundo empieza a dar telefonitos porque es un sistema cómodo. Pues esto es lo mismo. Es decir, la gran sorpresa que creo que se va a dar es que alguna de las corporaciones que están metiendo millones de dólares o de euros o de yenes, me da igual, en la investigación de tecnología hiperavanzada, que no está controlada por los gobiernos, porque los gobiernos a lo mejor controlan mucho en el tercer mundo, desde luego, y en parte, por ejemplo, en países como España. Pero en el resto, en los países hiperavanzados, no hay ningún control. Si no hay un control mucho más allá de lo que es la mera legalidad. Entonces, porque sabes que están invirtiendo en eso, pero es que, ¿quién lo controla? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo les crees? Y sobre todo, ¿cómo sabes cómo va la investigación de un tipo que sabe más de esa investigación que tú? Sí, claro, es que esa es la cuestión. Pues ojalá, ojalá no los puedan controlar y ojalá... Bueno, ojalá, pues, ojalá, yo soy partido, como sabes, de software libre, pues imagínate estas cosas. Evidentemente, y eso puede deparar cosas buenas para la humanidad en esa dirección u otra similar, y este tipo de hallazgos y de desarrollos científicos pues otra cosa pueden es que ser yo tengo, positivos para todos. Aunque parezca ¿no? curioso, yo soy de los que piensan que a lo mejor que una energía barata y libre le puede generar en el futuro un gran problema a la humanidad. Uh-huh. Eso es otra historia, pero bueno... Eso formaría parte casi de la filosofía. Jesús, vamos a hablar de algunos... Hoy tenemos muchos enigmas y misterios clásicos. Por ejemplo, vamos a hablar dentro de unos instantes de un caso poltergeist en Sevilla. Vamos a hablar de los círculos de las cosechas, pero también de otro protagonista por excelencia de estas tertulias. Cuando hay noticias, las contamos y las ofrecemos. Hablamos del Yeti. Ah. En este caso, en la India. Sí. Que es en donde se han registrado los últimos casos y las últimas evidencias de la existencia de esa especie de homínido no catalogado todavía por la ciencia. Exactamente, que allí no se llama el Yeti, allí tiene otro nombre, que es el Man de Barung. Uh-huh. Sí, en casi ningún lugar se llama el Yeti. Sí, bueno, sí, en Nepal, sí. ¿Verdad? Nepal, sí. En Bután. En fin, en las zonas del Himalaya, porque realmente es verdad que el Yeti no se parece casi en nada al Bigfoot, que es el más conocido. Es decir, es verdad... que pertenecería más o menos a una misma o una parecida familia de homínidos que se han escapado de la extinción evolutiva, que por lógica tenía que haber ocurrido hace unos cuantos miles de años, pero el hecho de que todavía haya avistamientos de estas criaturas, de los que yo sí estoy convencido de que todavía hay criaturas de este tipo que están jugando al ratón y al gato con el investigador o con el criptozoólogo, pues en este caso es un misterio vivo. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del Nessie, que yo creo exactamente que no hay ningún plesiosauro ahí, es imposible que lo haya, sencillamente porque desapareció hace 65 millones de años. Sin embargo, sí hay algún tipo o alguna especie de homínidos que puede que, bueno, haber quedado ahí, aislado, como una especie de grupo pues bueno, endogámico, ¿no? De unas pequeñas familias que haya podido perpetuar la especie durante unos cuantos miles de años. Cuando digo miles de años, estoy hablando posiblemente incluso de 100.000 o 200.000 años. O sea, bueno, en este caso, perdona, el Gigantopithecus, que es a quien se asocia algunas de las esa sería la hipótesis más verosímil. Exacto, estamos hablando de... 500.000 años. De hasta 500.000, claro. 350.000 años. Exactamente, pero eso es lo que dice la teoría oficial, evidentemente. Pero... algún día posiblemente cuando se pueda capturar vivo y filmar a uno de estos ejemplares es cuando habría que recomponer esa tabla evolutiva de algunos homínidos. Uh-huh. Es la posibilidad más clara, ¿no? Y lo digo que es más clara porque todos los tiros van por ahí, en la misma dirección, cuando se le define. En el caso del Yeti Himalayo, me refiero. Sí, sí, sí. Este caso, del claro. Yeti de gran altura. Sí, claro, porque nosotros podría ser otra historia, ¿no? De la imagen más icónica del Yeti, de un ser de tres metros. Del Yeti Tintín, vamos. El Gigantopithecus que habitó en esa zona y restos fósiles han encontrado en esa zona de esos 300.000, 400.000 años. Esa teoría, por ejemplo, no sería válido para el Mapinguari de Brasil, por ejemplo, o para el Yowie, por ejemplo, de Australia. Es decir, habría que buscar otro tipo de hipótesis. Incluso el Yowie se parecerá mucho a los hombrecillos de flores, curiosamente. Claro, exacto. Es prácticamente igual, es curioso. Bueno, hecha esta introducción, sí. Nos vamos al Man de Barún, que es ese hombre de la selva que se da en una zona muy concreta de la India, en concreto unas selvas muy inexploradas, muy inhóspitas, y estamos hablando de las colinas de Garo, del Garo Occidental, en el estado nororiental de Meghalaya. Y se sabe que esa zona es... Bueno, está llena de cuevas, está llena de pasadizos entre las montañas, que es relativamente fácil que algún animal se pueda camuflar durante años y que no sea capturado. Y, bueno, pues en diferentes puntos de las colinas de Garo, que es ya digo una de las selvas más espesas de la India, de más de 8.000 kilómetros cuadrados, ni más ni menos, es donde se han avistado algunos de estos especímenes, de este Man de Barún, como así es llamado por la lengua autóctona. Y las descripciones son muy curiosas, porque estamos hablando de un yeti, clásico yeti, pero en este caso sería un animal negro y gris, de unos 3 metros de altura. Dipu Marak es uno de los que ha investigado este caso y uno de los creyentes realmente en que el yeti en esta zona existe, no solo porque lo ha visto él, sino porque lo ha visto muchísima gente a la que le ha entrevistado. Bueno, pues él calcula que esta criatura pesaría unos 300 kilos, que es herbívoro, que se alimentaría principalmente de frutas, de raíces y de corteza de los árboles. Y dentro de este Parque Nacional de Nokrek, dentro de las colinas de Garo, pues él ha... Bueno, pues ha tomado el testimonio de bastantes personas, en concreto Él mismo dice haber visto al Yeti durante 3 días seguidos en noviembre del año 2003. Y desde su casa y bajo un intenso calor tropical, según comentaba él, dice que, bueno, después de una caminata de 5 horas hasta que llega a ese lugar, porque evidentemente no hay nada que pueda llegar a ese sitio, no hay ninguna carretera, no hay ningún Land Rover, es decir, hay que hacer una buena caminata para llegar al lugar donde él vio a esta criatura y la vio de una forma muy curiosa. Es decir, no fue en ese avistamiento fugaz, rápido, no pudo tomar fotografías, pero la vio destruyendo un árbol. Y estaba destruyendo el árbol, en concreto, para comer la corteza, que parece que es una golosina para estas criaturas o para este yeti, ¿no? Y, bueno, pues otro de los sitios donde también se ha visto, dentro de las colinas de Garo, ya esto es un parque natural de Garo, pero hay como distintos lugares específicos, estratégicos, que se han avistado estas criaturas. Y una de ellas sería Balpakrán, que estaría en medio de una espesa jungla, que estaría prácticamente la frontera con Bangladesh, y hay en eso un área, bueno, pues bastante remota, donde una de las cosas que comentan los testigos es sorprendente. Incluso Lorenzo nos lo podrá comentar después, porque él sí ha estado en la selva más profunda. Yo he estado en el Amazonas, pero el Amazonas más civilizado. Dice que hay un zumbido de insectos que casi casi es como si hubiera un generador que estuviera produciendo cortocircuitos continuamente, ¿no? O sea, por lo intenso de ese zumbido, sabiendo que no hay electricidad allí, evidentemente, ¿no? Un zumbido y un ruido que impresiona sobre todo por lo agudo de ese sonido. Bueno, pues en una zona como esa es donde se ha visto a este tipo de criaturas, en Balpakrán, famoso por sus vastos cañones, lógicamente donde se pueden ocultar muchísimas criaturas porque se extiende a lo largo de varios kilómetros y está rodeado de peñascos espectaculares. En fin, entonces todo esto es lo que ha hecho pensar, porque esta es una noticia que habría que complementarla con otra que salió hace muy poco, ¿no? Que todas las descripciones, y sí que hay como retratos robots, lo describen como un gorila, pero un gorila gigantesco, ya digo, de esos casi 3 metros de altura, con esos 300 kilogramos de peso, y siempre herbívoros. Y lo digo que hay que complementarlo con una noticia que salió hace un par de semanas, y que es un retrato robot que ha hecho una artista, que se llama Poliana Pickering, de 65 años, y que tras conversar con muchísima gente de Bután, en este caso con la tribu de los Bobcats de Bután, ha visto que todos coincidían en una serie de descripciones muy concretas. Y aquí estamos hablando de una criatura más o menos parecida, digo más o menos parecida porque hay unos cuantos kilómetros de distancia, pero con una cuestión radical. Es decir, las descripciones que ella obtiene le sirve para hacer un retrato robot, que aquí tengo, que podéis ver y que lo publicaremos en nuestras páginas web, bastante descriptivo, pero le enseñaron un scalp. Es decir, un scalp por parte de esta tribu, que por otra parte nadie les había entrevistado hasta el momento, pero que ellos están convencidos, es un cuero cabelludo y que lo guardan en un remoto monasterio. Lo sorprendente de esto, cuando esta pintora, ¿no?, que quería tener datos de primera mano, les dice que si hay alguien que puede poner en duda lo que ellos están diciendo y que realmente ese scalp pues no sea de un yeti, que pueda ser de otra criatura, dice que lo sorprendente no es la pregunta que les hace, sino que se quedaron sorprendidos de que hubiera alguien en el mundo que no creyera en la existencia de yetis. Uh-huh. Es decir, para ellos es tan cotidiano, es tan habitual, los han visto con tanta, bueno, pues, con tanta asiduidad, incluso tienen un testimonio, que es ese cuero cabelludo, que incluso sería bueno que se investigara. De hecho, el director del Centro de Zoología 14, mira, hace poco que se está hablando del 14 Times y del homenaje a Charles Fort, ¿no?, y de los fenómenos fortianos, bueno, pues ellos consideran, en concreto Jonathan Downs, que es el experto en yetis, que si se pudiera analizar ese scalp, que no lo van a dejar porque está dentro de un monasterio de unos monjes budistas, pero si pudiera analizar, dice que podría ser la prueba definitiva de la existencia de estas criaturas. De hecho, este centro de zoología 14, a mediados de este mes, es decir, ya, va a organizar una expedición de 5 hombres a la República Rusa de Karvadino, Balkaria, para buscar yetis, porque sabe que en esa zona... Es que en Karvadino, Balkaria, es donde apareció Zana. Es que es una de las zonas clásicas donde es uno de los últimos testimonios documentados, porque al fin y al cabo ocurrió en un estado, aparte de la Unión Soviética ya, donde, el Cáucaso, sabéis que, bueno, dentro de las zonas complicadas, que es de una zona muy terriblemente montañosa, para que alguien se haga una idea, el Daguestán, que es del tamaño de Cataluña, tiene 70 idiomas. O sea, es un lugar donde hay tribus que a lo mejor, pueblos que mantienen el idioma no más de 20, 30, 50 personas. Entonces, en Kabardino-Balkaria es donde apareció las primeras menciones sobre Zana. Entonces, bueno, Zana, para los oyentes que estén más iniciados en esto, fue probablemente el último testimonio de algo parecido a un yeti. De hecho, sería una variante de los almas del centro de Asia, pero en la zona oeste del Caspio. Y cuando apareció en Kabardino-Balkaria, apareció en los años 30. Entonces, es decir, bueno, vivía hasta los años 30, más bien, porque apareció a principios del siglo XX. El caso curioso es que sí, se trató, al fin y al cabo, de una prueba bastante clara de la posible existencia de contacto con algo que no era exactamente humano, razón por la cual los estudiosos rusos, a diferencia de los occidentales, durante el periodo de la Unión Soviética, estuvieron siempre convencidos de que tanto en esa zona de Ingusetia, Kabardino-Balkaria, parte de Osetia y al otro lado del Mar Caspio, en las montañas de fronterizas entre Tayikistán y Afganistán, justo en una pequeña franja que tiene, que es donde murió Magranel, por cierto, una pequeña franja que tiene Afganistán fronteriza con Pakistán y China. El investigador español que estaba investigando, claro, precisamente estas criaturas. Son los tres grandes focos, los tres grandes focos junto con el Himalaya, y luego no tienen nada que ver los de la zona de Vietnam, donde podría haber criaturas homínidas semejantes a nosotros, pero no como nosotros. Claro. Es que resulta tremendamente increíble, ¿no? Ver cómo quizás lo que nosotros quizás en esta sociedad un poco descreída, ¿no? Y muy dada a hacer mitos, se ve pues precisamente como eso, ¿no? Como figura legendarias, hablamos, pues yo que sé, del monstruo del lago Ness o del mismísimo Yeti. Y es increíble lo que tú dices, Jesús, cómo en estos lugares se les da por, no por auténticos, sino que es que hasta han llegado a establecer contacto con ellos. Yo recuerdo particularmente una anécdota que en su momento cuando realizamos un viaje a la zona norte de Pakistán junto a Fernando Jiménez del Oso, recuerdo varios de aquellos días con absoluto estupor, ¿no? Porque nos encontrábamos a etnias de los patanes, el pueblo de los patanes, que para que se hagan una idea los oyentes, son más o menos una serie de gente que se tira toda su vida peregrinando, ¿no? Entonces, uno de los lugares de principal acceso para ellos es el reino de Bután, que es uno de los lugares más inaccesibles hoy en día para el occidental. Es como si uno se monta en una máquina del tiempo y literalmente se va a la Edad Media. Pues bien, recuerdo aquella conversación con aquel patán que acababa de llegar del reino de Bután. Él venía con una figurita, una especie de ídolo muy pequeñito de madera, y Fernando se quedó absolutamente enganchado por aquello. ¿Sabéis cómo era Fernando, no? Para este tipo de cosas. Empezó a preguntarle, este hombre empezó a hablar de los yurabis. Yurabis eran una serie de figuras muy altas, homínidos, enormes, grandes, iban, bueno, pues de diferente pelaje, desde el más claro al más oscuro, ¿no? Y eran una especie de representación benigna de lo que serían los yin de las suras del Corán, ¿no? En definitiva, una especie de genios, en este caso no maléficos, mientras se les diera de comer, es decir, mientras uno les llevara esa comida, ellos eran buenos. Y Fernando, recuerdo que le preguntó a aquel hombre con esa sorna que él tenía habitualmente, le dice, hay que ver, oye, al traductor, le dice, dile por favor que hay que ver con qué detalle lo ha hecho, ¿no? Y el hombre, bueno, comentó algo, ¿qué ha dicho? Dice, no, que es que lo ha hecho con tanto detalle porque él también les ha dado de comer. Es decir, era absolutamente real para ellos, los habían tenido delante, es algo cotidiano, es decir, no le provoca la extrañeza que nos puede provocar a nosotros, y por supuesto no lo tienen como figuras legendarias, sino casi casi divinas, ¿no? Claro. Sí, es curioso porque es cierto, o sea, hay lugares y lugares, evidentemente, donde hay casos esporádicos, pues se mueve más a la duda, ¿no? O por lo menos al escepticismo, de si realmente nos pueden estar tomando el pelo alguien, ¿no? Que quiera hacer creernos que hay una criatura, bueno, pues totalmente abominable. Pero cuando son zonas donde se repite la casuística una y otra vez, y en distintas épocas, y son distintos investigadores serios los que se acercan allí y recogen testimonios, es verdad que siempre falta la prueba definitiva, y la prueba definitiva no es la foto, porque fotos hay muchas, pero muchas borrosas, sino sería la captura de uno vivo, lo cual no sé si es deseable, yo creo que no. Pero bueno, en definitiva, esa sería la prueba definitiva, la definitiva en este punto de vista, es decir, para que deje de ser un animal criptozoológico y se convierta en zoológico. Bueno, pues en el caso de este centro de zoología Fortín, estos, que ya están a punto de ir a Kabardino-Balkaria, ellos sí están convencidos que los ejemplares que ellos puedan encontrar, o por lo menos reportar, ¿no?, de forma indirecta, de lo que se encuentra en esa zona, junto con los Migob, que es el nombre que reciben estas criaturas, estos yetis de Bután, serían Gigantopithecus. Uh-huh. Y creen que serían ellos porque hay constancia de que vivieron en la India y en China, como, bueno, pues eso, como una antigüedad de esos 500.000 años, y que se escaparon a esa rareza, por lo menos a esa extinción evolutiva. Fíjate que que por ahí sí que irían los tiros. Desde luego, amigo, es verdad que la descripción se parece mucho. Se parece muchísimo. En este caso sería un poco más bajo de lo que hemos descrito antes de la India. Aquí los describen con unos 2.5 metros, que ya está bien también, por supuesto con menos peso, pero sí más parecido a lo que sería el abominable hombre de las nieves en este yeti. A diferencia de la otra criatura, la de la India, donde se le representa, o por lo menos se le describe, más parecido a un gorila gigante, a un gorila más de esos 3 metros, en fin, y con una fuerza descomunal, pero por suerte, por lo menos, herbívoro. Digo por suerte, por lo menos, para las tribus aledañas. Celebramos aquí, como siempre, todas las noticias que tienen que ver dentro del mundo de la criptozoología, que nos apasiona, y especialmente aquellas que hacen alusión a críptidos que, de un modo u otro, más o menos cercanos, están asociados a nosotros y pueden ser parientes evolutivos más o menos lejanos, como sería el caso del Gigantopithecus, que se escindió de la línea que después derivó en nosotros hace ese 500.000 años, pero que sería una especie de ancestro, de primo hermano nuestro, pero entre nuestros ancestros, sí. La verdad. Y sería una excelente noticia encontrar pruebas definitivas y que la ciencia las hallara de la existencia de este homínido en la India. Lorenzo, una de las de los temas que también nos han apasionado tanto y que nos apasionan muchísimo son todo aquello que tiene que ver con los fenómenos paranormales en su más pura esencia. Y las casas encantadas y los poltergeists son siempre fascinantes, pero cuando ocurren en colegios adquieren todavía una característica más espectacular. Y es lo que puede estar pasando en Sevilla, en el Colegio Julio César. Sí, exactamente. De hecho, hoy en día, gracias a la labor de dos geniales investigadores, José Manuel García Bautista y Jordi Fernández, pues precisamente por esa seriedad que muestran en sus investigaciones, hoy en día se ha requerido su presencia pues para que intenten llegar a una conclusión o por lo menos tranquilizar, que en definitiva yo creo que es nuestra principal función, ¿no? Tranquilizar a la gente que está viviendo este tipo de procesos e intentar dar una posible explicación. Y además es al más puro estilo de lo que ocurría hace años, ¿no? Recordáis, por ejemplo, la Facultad de Derecho de Córdoba, cuando en su momento se produjeron una serie de fenómenos paranormales que, por cierto, todavía hoy se siguen produciendo, quizás un poquito más. O la Diputación de Granada. Es decir, son edificios que tienen ya esa componente, además de ser edificios oficiales, por lo tanto, el hecho de que gente que trabaja en esos lugares, que en teoría, pues no busca nunca, ¿no?, que haya una promoción o divulgación de lo que allí está ocurriendo, es porque realmente pues la tiene que estar pasando canutas para que te llamen. En este caso lo que está ocurriendo es lo que se puede denominar pues al más puro estilo de fenómeno poltergeist, ¿no? Empiezan los propios alumnos de este colegio a notar pues la presencia en los pasillos de gente que aparece y desaparece. Es decir, es así de claro, ¿no? Notar la presencia de alguien que viene detrás, me doy la vuelta, noto un frío tacto sobre mi cuello, ya no hay nadie, susurros. Y sin embargo la cosa empieza a ir un poquito más a más, precisamente en el momento en el que se empiezan a oír gemidos, empiezan a oír lamentos y sobre todo cuando empiezan a producirse fenómenos tan espectaculares como es que puertas se abran y se cierren solas, o incluso testigos. Una de ellas, el testimonio es realmente sorprendente, una chica llamada Isabel, cómo asegura que está estudiando en su clase, de repente empieza a notar cómo algo está moviendo la papelera que tiene delante, ve ese desplazamiento, nota cómo la puerta se cierra de forma violenta, allí no hay nadie, de repente una mano invisible empieza a escribir en la pizarra su nombre. Es decir, estamos hablando de fenómenos absolutamente físicos, que es rarísimo en el fenómeno poltergeist. Bien sabéis que aquí lo normal es notar más la presencia que llegar a verla, ¿no? Y generalmente cuando el investigador acude al lugar, o bien lo hace 2 horas antes de que aparezca el fenómeno y no se encuentra con él, o bien cuando se va, pues es cuando se produce, ¿no? En este caso, son muchos los testigos de gran seriedad, gente que realmente lo está pasando mal y que buscan una explicación a lo que está ocurriendo allí, ¿no? En ese colegio, el Colegio Julio César de Sevilla. Sí, que además está en el centro de la ciudad, con lo cual, pues con más motivo, ¿no?, para que quizás se silenciara un poquitín, siendo un instituto privado que se inaugura en el año 1996, pues yo entiendo que se intenta siempre ir con pies de plomo en este tipo de casos. Por supuesto, lo que se está haciendo en la investigación, pero no deja de ser un fenómeno que ya se conoce. De todas formas, cuando se habla de este tipo de episodios de poltergeist, aunque existe de inmediato a nivel popular una asociación con fantasmas, con otro tipo de hechos, siempre se habla de que la causa o el origen en muchas ocasiones puede estar en un adolescente que hay en la casa, por ejemplo, en donde se produce el fenómeno, que quizá atravesando un periodo dentro de la pubertad, de la adolescencia, de choque, de crisis, de conflicto emocional, genera una energía incontrolada que es la causa del fenómeno. Es decir, no habría nada más allá de las fronteras del muchacho. En este caso, en un colegio en un lugar en donde hay muchos jóvenes, muchos niños de estas características, entra dentro de lo lógico que pueda ocurrir algo así. Dentro de la ilógica de lo lógico, exacto. Pero realmente sí te sería dentro de la explicación. Pero entran dentro de ese modelo de muchos episodios, ¿no? Desde luego. Si habláramos de energías sutiles, ¿no? En definitiva, lo que se puede estar liberando en un proceso de una persona que está todos los días sometido a un estrés de clase, de exámenes, de trabajos, en definitiva, pues lo que, oye, todos hemos vivido en definitiva, ¿no? Uh-huh. Pues seguramente sí se puede llegar a liberar. Yo entiendo que se puede producir pues fenómenos de este tipo en base a la liberación de la energía de varios cientos de mentes que están en definitiva pues muy, muy agobiados con lo que ahí está pasando. Sin embargo, que no quiere decir que estén en el más allá, que no nos estamos refiriendo a eso. Precisamente es a lo que iba, ¿no? Yo creo que lo que hay que huir es de esa explicación un tanto más sobrenatural, ¿no? De irnos a los muertos, que bueno, pues los pobres ahí están y no vienen, yo creo, que a asustar a nadie, ni a susurrar al oído, ni a dar pues la vara en este caso, como están dando a los pobres chavales. Hablamos ahora de un investigador de estos fenómenos conocidísimo a nivel internacional e histórico, como es el caso del periodista norteamericano Charles Fort, que ya hace casi 100 años recogió infinidad de sucesos relacionados con fenómenos atmosféricos y celestes de características extrañas. Quizá entre los más conocidos están los de las lluvias de bloques de hielo y las lluvias y nieves, y nevadas de nieves de colores. Ahora la ciencia, y así lo ha publicado la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, podría haber encontrado explicación para algunos de estos sucesos, en concreto para los casos de nieve de color rojo sobre episodio sobre los que en su momento ya habló incluso el propio Aristóteles. Se creía que el fenómeno podría estar asociado a hongos o depósitos de hierro, pero la nueva investigación ha determinado que la culpable de esta circunstancia es un alga microscópica denominada Chlamydomina nivalis. Es un alga que permanece durante los meses más fríos de forma inactiva en el fondo de los glaciares. Ha sido localizado en la zona del Ártico. Al subir la temperatura desprende una serie de células con flagelos que se trasladan hasta la superficie de los bloques de hielo. Aunque son células de color verde, al contactar con la luz segregan un pigmento de color rojo que tiene como función protegerse de las radiaciones solares para que se pueda llevar a cabo el proceso clorofílico. Este pigmento, como decimos, tiene color rojo y da a la nieve esas características. Carlos Jesús, cuando hablamos de Charles Fort y esos fenómenos, el más conocido de ellos, o uno de los más conocidos, eran esas caídas de bloques de hielo inexplicables. El hecho de que sucedieran toda una serie de estos sucesos en nuestro propio país hace unos años fomentó las investigaciones. Bueno, pues posiblemente estamos encontrando explicación o empezando a encontrar explicación a otro de los fenómenos fortianos por excelencia, que es la caída de nieve roja. Claro, ¿no? Le llamaba mucha atención sobre todo las lluvias extrañas, pero porque salía muy frecuentemente en los periódicos que él tenía. Uh-huh. Entonces, por eso las anotaba, había muchas anotaciones de lluvias de ranas, de peces. La verdad monedas es que sí, también. Fíjate, es curioso que de las explicaciones que has dicho de la nieve roja, me falta una de las que ya se daba en tiempos de Ford, que era el polvo del desierto, el polvo rojizo, uh-huh, que llegaba a las, y luego caía en forma de copo. Pero la verdad es que, bueno, para mí, dentro de las rarezas de Ford, es de lo menos raro. Sí, es lo menos raro, porque todo se puede explicar por un fenómeno meteorológico. Es decir, ahora hay mucha más información que la que tenía Charles Fort en su momento, y es cierto que es un misterio, pero en este caso es un misterio porque todavía la ciencia no había llegado ahí para dar una explicación. Uh-huh. Es decir, hay otro tipo de misterios que me consta que durante años o siglos, incluso, pues a lo mejor la ciencia va a ser incapaz de poder adentrarse, ¿no? Por lo menos en el origen de alguna de estas cosas. Pero en este caso sí, es decir, aquí estamos hablando de fenómenos atmosféricos, y hoy se ha estudiado perfectamente por qué puede llover ranas en un determinado lugar. No es porque se materialicen de la nada, sino sencillamente porque han sido absorbidas de un charco por determinados fenómenos, ¿no? Ciclones, que son los que las absorben, los envían hasta la atmósfera más baja y luego los trasladan a unos cuantos kilómetros, allí caen pues totalmente aturdidos y, bueno, despanzurrados. Bueno, eso se ha explicado. El porqué lo de las lluvias rojas, que se pensaban que eran lluvias de sangre, evidentemente eso generó muchísima superstición. En un principio se hablaba de que, bueno, pues eso, una especie de aporte de materialización de entidades que estaban como cabreadas con una población determinada y por eso llovía allí. Ya sabes que la superstición era muy fácil y, bueno, si hubo una caza de brujas donde se moría un ternero y le acusaban a la pobre mujer marginada que estaba 4 metros más allá viviendo en una casa, pues cómo no iban a atribuir esto pues a la maldición, por ejemplo, de algún tipo de entidad a ese pueblo en concreto. Bueno, pues eso sí se ha podido explicar, por las algas o bien sencillamente por algún tipo de pigmentación que tienen, ¿no?, algunos lagos, que tienen algunos ríos, y de ahí se procede. Por eso digo que es muy bueno que lo recogiera en su momento Charles Fort, porque El gran mérito que tuvo Charles Fort, y fíjate que destruyó después muchísimas de esas fichas, ¿no?, cuando le dio, en fin, esa ventolera mental, pero el gran mérito es que sirvió de notario para recoger casos no solo de su época, que la verdad que husmeaba, ¿no?, todos los periódicos que salían, sino casos muy anteriores. Entonces, a la hora de poder investigar con un método científico, tienes que ir recogiendo también datos históricos. Uh-huh. Y cuando vas viendo que coinciden un poco en las zonas, que coinciden un poco en el mecanismo de precipitación que ha tenido ese barro, esas ranas o sapos, incluso monedas. Fíjate que la cosa más extraña de las lluvias que constata Charles Fort son monedas. Claro, con la alegría del pueblo donde caen las monedas, donde en este caso, al contrario de la lluvia de sangre, entre comillas lo de lluvia de sangre, se pensaba que estaban bendecidos por algún tipo de ángel, ¿no? Vendía bien en épocas de crisis, ¿eh? Claro, todo eso se sabe, ¿no? Además, incluso se pudo explicar por qué se concatenaron dos hechos, ¿no?, que era la pérdida de un tesoro en una zona determinada con la lluvia de esas monedas precisamente acuñadas pues en un determinado banco, ¿no? Bueno, pues eso es lo bueno que tuvo Charles Fort, que gracias a esa información luego puedes ir atando cabos. Uh-huh. Y a partir de ahí te das cuenta que el misterio era porque no se había encontrado la explicación científica. Sí, me estaba dando cuenta, no sé, le dije el otro día que me compré el libro de Los Condenados en la Feria del Libro Antiguo de Madrid por 6 euros. Sí, sí, a mí me lo regaló Enrique de Vicente, por cierto, tenía ganas de más. Hacía siglos que no lo leía, tenía ganas de tener una edición mía. Digo, es difícil conseguir. Es un clásico, un clásico. Y la verdad es que cuando se lee el libro, aparte es un libro gracioso por lo absurdo que tiene, como libro es un disparate total, claro, porque no tiene ningún sentido. Pero cuando te lo lees entero, la verdad es que te quedas con dudas, pero hay un montón de cuestiones que citaba que están ya resueltas por la ciencia. Sí. Pero sin embargo, él tuvo el mérito de ponerlas sobre la mesa. Hay un montón, ¿no?, enorme que no están resueltos en absoluto, sí, también es muy importante. La mayoría. Como no están resueltos, por ejemplo, y vamos a dedicar los últimos minutos de esta primera hora a hablar sobre ese fenómeno que antes en la presentación decía que se empezó a hacer popular en los años 80, cuando aparecieron esos círculos en los campos de cereal en el Reino Unido. A medida que pasaban los años, aparecían más y más, cada vez de formas más complejas, más sorprendentes. Hubo una explicación que, bueno, pues la forma en la que la transmitieron los medios llevó a equívoco a muchas personas al creer que había dos ancianos que, utilizando un sistema de cuerdas, pues eran los responsables de crear esos círculos, esos cross-tiker, que es como se llaman en el Reino Unido. Bueno, la verdad es que esa explicación es válida, entre otras cosas porque fallecieron hace más de un decenio ambos ancianos, y siguen apareciendo esos círculos, esos pictogramas, porque ya no los podemos llamar círculos porque son algo mucho más complejo. Y en los últimos tiempos, muchos analistas y muchos estudiosos están intentando buscar un sentido a la simbología que hay detrás de esos círculos. Y uno de estos últimos episodios, Jesús, nos presenta algunos detalles realmente inquietantes. Son muy sorprendentes. Claro, nos movemos siempre en dos hipótesis, es decir, que todo es una falsificación o que realmente hay algunos que sí son auténticos. Está claro que los que son falsos se nota a la legua, ¿no? Y no vamos a entrar un poco en detalle en esa metodología. Pero los que son auténticos, y siempre vamos a poner auténticos entrecomillado, porque desde luego son sorprendentes. Y son sorprendentes porque el fenómeno de los círculos de cereal, como se les llama comúnmente, se ha ido enriqueciendo y haciéndose más complejo a medida que iban avanzando los años. Desde el círculo simple que se intentó explicar, por eso, por un tipo de fenómeno meteorológico, por una especie de... Se habla de los vórtices. Por vórtices, en fin, de plasma. La teoría de un meteorólogo como, bueno, Terence Meade, que lo estudió y que, bueno, que en principio parecía válido. Y hasta ese momento, pues encajaba, hasta que el círculo se hizo concéntrico. Y dice, bueno, ya el vórtice tiene que ser... Y luego cuadrados mezclados con círculos, cuadrados, con triángulos. Y luego medio círculos que salían en diagonal con otros. Entonces se dio cuenta de que el fenómeno era inteligente. Y aquí ya no se podía explicar por un fenómeno natural. Entonces ya solo quedaban dos hipótesis, que realmente estamos hablando de una inteligencia que no se podía controlar porque se creaban de una forma súbita, o bien pues de unos cuantos bromistas muy artísticos y con un método de trabajo tan bueno que nadie les pillaba infraganti, lo cual ya es rarísimo a estas alturas, porque si es verdad que hay grupos de estos que se encargan de hacer estos círculos de cereal en el verano, también es verdad que hay muchísimos cazacírculos que están intentando con sus vídeos pillar a la persona que lo está haciendo para luego decir, lo ven, sobre todo los grupos estéticos, lo ven como todo es mentira. Y algo importante, y es que esto no aparece, bueno, sí aparece, pero no estamos hablando muchas veces de un desierto lejano. Hablamos de un lugar que en sus alrededores lo mismo tiene 2 millones de habitantes. Claro, exactamente. Claro, es que... Entonces, comento un poco la noticia, y es que se ha ido haciendo tan complejo que la mera falsificación ya es como más increíble que admitir que realmente estamos hablando de un tipo de fuerzas telúricas, posiblemente, que se encargan de desarrollar estos complejos círculos, geoglifos, pictogramas, a saber cómo se les puede llamar, porque ya están superando un poco las expectativas incluso de cualquier investigador del misterio. ¿Por qué? Solo cito dos casos o tres casos. Hace muy poco, hace un par de años más o menos, se salió dibujado en uno de estos campos de cereal, ni más ni menos que el calendario maya. Uh-huh. Es decir, eso implica una complejidad que, bueno, ya con todos los palos, todas las estacas y todas las cuerdas que tú quieras, es prácticamente imposible hacerlo con esa perfección y luego, evidentemente... Y en el tiempo que dura una noche, porque es cuando... No, menos de una noche. Uh-huh. Otro fue la famosa rueda de Caterina. Es decir, aquello ya fue como la prueba definitiva de que algo había detrás que no se podía controlar. La rueda de Caterina salió en Wiltshire, que es uno de los lugares más propicios para esto, en el año 2001, y consiste en un gran círculo, más que un círculo, una especie de espiral de 237 metros de diámetro y ni más ni menos que 409 círculos de distinto tamaño. Uh-huh. Eso en menos de una noche. Bueno, pues... Dos ancianos. Sí, exactamente, dos ancianos. Dos ancianos que le cogía para el triatlón. Con reuma, además, ¿no? Con reuma. Campeón, bueno, olímpico, triatlón, seguro. Pues el último, un poco... Y entonces siempre se pensó que realmente estaban dando información muy importante, pero dentro del campo científico, incluso astronómico. En algunos casos se pensaba que estaban describiendo eclipses o estaban describiendo determinadas constelaciones, cosas de este tipo. Pero ya la última es casi el acabose, y la última es la que ha ocurrido hace unos pocos días. Y hace unos pocos días, que fue a principios de junio, se manifiesta un círculo de unos 46 metros de diámetro en los alrededores del castillo de Barbury, en el sur de Inglaterra. Algo rarísimo, una especie de círculos concéntricos que nadie pudo explicar hasta ese momento. Sin embargo, quitarse un poco el sombrero diciendo, bueno, el que lo haya hecho, desde luego es un artista y habrá que enmarcarlo. Bueno, pues ahora, en estos días, un astrofísico retirado llamado Mike Reed ha dado con la clave. Y la clave es que esa figura que ha aparecido en el sur de Inglaterra esconde cifrado el número pi. Uh-huh. Es decir, ahí está el 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4, hasta esa. Es decir, está cifrado el número pi con 10 decimales. Con 10 dígitos, uh-huh. Efectivamente. ¿Cómo está cifrado? Ahí está, lo cuento un poco uh-huh. por encima. Es una gran circunferencia, como si fuera una diana de dardos, un poco para que el oyente lo vaya visualizando, dividida en 10 porciones iguales y 10 círculos concéntricos. Entonces, cada dígito le atribuyó un arco que abarcaba el mismo número de porciones. Por ejemplo, el 3-14, vamos a analizar. El primer dígito, que es el 3, lo representaron, el que lo hiciera en ese momento, lo representaron como un arco que ocupaba tres porciones del círculo más cercano al centro. El siguiente dígito, es decir, el 1, lo situaron un círculo más hacia el exterior y tenía una longitud de una porción. Imaginaros como una especie como de porción de un queso, ¿no? Y el otro número, por ejemplo, el 4, ocupaba cuatro porciones en un círculo aún más externo. Es decir, no dejaba ninguna duda. Pero claro, como sabéis, el pi es un número infinito. Es decir, en este caso tiene 10 dígitos. Bueno, pues también manifestaron o expresaron que era un número infinito. ¿Cómo? Poniendo tres puntos suspensivos. ¿Cómo? Con tres círculos. Es decir, tres círculos más pequeñitos. Dentro de ese gran círculo gigantesco que se desarrolla, con esa estructura matemática, que claro, tiene que ser alguien que vea perfectamente el enigma, porque era realmente un enigma para resolver, que sepa que es el 314, que solo tiene tres dígitos, pero que aquel que lo hizo después de la décima cifra deja puntos suspensivos en tres pequeños círculos del exterior, uh-huh. donde no dejaba ninguna duda, como diciendo, y puedo poner más, pero bueno, por ahora es suficiente. Ahí os dejo el número pi, a ver quién lo resuelve. La verdad es que sorprendente, y bueno, pensar que detrás de esto hay un simple fraude, un sencillo fraude, me parece que es una interpretación, bueno, demasiado puede simplista. Haber un fraude, pero no sencillo. Pero no sé, luego es un fraude. No hay que tener una explicación simplista, luego, que es la que popularmente se creyó cuando estos dos ancianos dieron a conocer, bueno, su autoinculpación como responsables de esos círculos. No, hombre, se hicieron algunos muy bonitos, uh-huh. pero comparado esto... Y lo que tenemos, Lorenzo, además, es la llegada de este misterio a nuestro país de forma intermitente. Ha ocurrido en muchas ocasiones, la última en Ronda, en Málaga, hace muy pocas horas. Prácticamente se está investigando ahora. Tenemos a gente como Luis Mariano Fernández que se han acercado al lugar y que están tremendamente sorprendidos porque los antecedentes que teníamos de esto en España, teníamos que remontarnos a la década de los 80 en Zamora, también 90 en Omellons, en Cataluña, uh-huh. Corraiz, y también pues en diferentes partes, pero eran círculos de hadas, ¿no? Esos hongos que se dedican de una forma caprichosa a formar estas formaciones circulares, no iba a quedar redundancia. Sin embargo, en Ronda lo que ha aparecido es una formación tremendamente parecida a lo que está apareciendo ahora mismo en Inglaterra. Y lo contamos dentro de unos instantes aquí en la tertulia, porque ahora es tiempo para las noticias, tiempo para ponernos al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo. Nuestros compañeros de los servicios informativos lo van a hacer. Y después continuamos en esta animadísima tertulia con Lorenzo Fernández, director de la revista Enigma, Enigmas, y con nuestros habituales compañeros Jesús Callejo y Carlos Canales.